yo te siento. Pedí tú sientes mi aliento. Hoy no estoy, pero llegará el tiempo. Soy el que te lo hace muy lento. Nena, si tú me sientes, yo te siento.